Bendito sea la presencia de su Santo Espíritu en esta hora, en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros hogares. Alabanzas a Dios sabio, todopoderoso, el altísimo creador, aquel que nos sostiene, nos da la vida, el gozo, la paz, el amor y la salud. Gloria a su santo nombre. Bien, amigos y hermanos en Jesucristo, Dios les bendiga preciosa y maravillosamente, ricamente. Estamos aquí, continuamos con este maravilloso programa, excelente estudio, el liderazgo dentro del cristiano. El liderazgo dentro del cristiano. Esta es nuestra octava parte de este estudio, en audio. Y en esta octava parte iniciamos con el subtítulo número 16, que sería la vida de un líder. Alabanzas a Dios y Todopoderoso. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la isla de Lanzarote, archipiélago de las Islas Canarias, en España, acompañándoles en este estudio Geoffrey Ortega, para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso y para la obra de nuestro Altísimo Rey de los Cielos, porque es para todo aquel que sirve, que es servidor. Gloria al Señor, con humildad, con amor, con sencillez. Gloria al Señor. Bueno, entonces, continuamos con la vida de un líder. Aleluya, gloria a Dios. Para ello vamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Gloria a su nombre. Palabra fiel. Si alguno anhela avispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Gloria a su nombre. Bueno, hermanos, 1 Timoteo 3, 1 al 7 versículos. Hermanos, la autoridad espiritual del líder está proporcionalmente relacionada a su humildad y a su dependencia del Señor. Oigan, la vida y carácter del líder afectarán su ministerio. Quiéralo o no, hermanos. Por eso es que los versículos, hermanos, en clave para el siervo de Dios. También lo podemos ver en Romanos, versículos en clave, Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hemos dicho que Dios está más en nuestros estudios anteriores, que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Hermanos, debemos vivir una vida santa y agradable ante Dios, para que nuestra obra sea útil. Lo que hacemos, hermanos, debe reflejar un carácter y una conducta rendida a Dios. Oigan, muchos autores han escrito sobre este tema, hermanos. Entonces, vamos a presentar, hermanos, lo que consideramos que son los 10 elementos básicos para la vida de un líder. Oigan, mis hermanos, las 10 M del ministerio, las 10 M del ministerio. Ministerio, primero. O sea, refiriéndonos al ministro, a Dios. La Biblia nos dice que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. El sacerdocio representa nuestro llamado a tener intimidad y entrega total en nuestra relación con Dios. Oigan, es un llamado a tener en pleno conocimiento de Él, ya que podemos entrar al lugar santísimo y vivir en comunión con Dios. Primera de Pedro 2:5 nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa era la primera M de ministro. Segunda M, matrimonio. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera de Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Gloria al Señor. El manejo del hogar, hermanos, es un reflejo de nuestras vidas. Esto es porque el hogar es el fundamento de la sociedad. Es más, Satanás tiene muchas estrategias para destruir el hogar de un cristiano. Y con mayor razón, la de un pastor. Y más, un pastor y líder o un líder. Oigan, hermanos, amigos, la primera institución que Dios creó, que Dios bendijo, fue el hogar. El hogar, hermanos. Génesis 1:28 no lo dice esto, hermanos. Por esto es que el hogar es la primera prioridad en la vida de un líder. La única excepción es su comunión con Dios. Comunión con Dios. Ministerio a Dios. El enemigo sabe que sí puede destruir el hogar, destruye la iglesia, porque la iglesia es una familia de familias. Si Satanás lograra destruir la iglesia, destruiría la ciudad y la nación, oigan bien, porque la iglesia ha sido llamada a ser el elemento que preserva la comunidad. Sí, hermanos, si la sal de la tierra pierde su poder, preservativo, la comunidad se echa a perder. Por lo tanto, mis hermanos, mis oyentes, el hogar cristiano es el fundamento de las naciones. Entonces, primero, ministerio; segundo, matrimonio; tercero, moral. Hay tres tipos de pecados que pueden producir la caída de cualquier líder. Oigan bien. La inmoralidad sexual, el amor al dinero y el amor a la prominencia, o sea, soberbia. De cualquier manera que las llamemos, mis hermanos, ya sea faldas, fama, fortuna, lujuria, riquezas y gloria, sexo, dinero, orgullo, todo eso significa lo mismo. Las escrituras nos revelan el patrón que el adversario usa para proporcionar la caída de un líder, hermanos. Si leemos 1 Juan 2:15-16, nos dice que no debemos amar al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Hermanos, el adulterio casi siempre ocurre en un hogar cuando las relaciones entre cónyuges no están en orden. Esto puede ser en el ámbito emocional, sexual, espiritual o económico. Cuando no hay felicidad ni satisfacción en un matrimonio, uno o ambos cónyuges pueden verse, hermanos, tentados a buscar lo que les falta en brazos de otra persona. Y Satanás, hermanos, pondrá al alcance una persona que pueda comprender, una persona que pueda satisfacer, una persona que pueda amar. Hermanos, el liderazgo y sus responsabilidades pueden robarle el tiempo de calidad. Oigan bien, ministros, líderes, mujeres, diáconos. Oigan, el liderazgo y sus responsabilidades puede robarle el tiempo de calidad para sus seres amados. Y es por eso que un líder debe saber que su hogar tiene prioridad ante Dios, hermanos. Prioridad ante Dios. Recordemos, primero el hogar, la casa. Recuerden, mis hermanos, si su cónyuge reconoce las presiones y demandas del ministerio, debe motivarse a entender y a apoyar al líder y de esta manera preservarlo a él y preservar su ministerio, mis hermanos. Cuarto, mayordomía, cuarta M, mayordomía. Primera de Timoteo 6, versículos 10 nos dice, 10 y 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 y 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Alabanzas al Dios Todopoderoso, hermanos. El manejo de nuestras finanzas es un espejo de nuestro corazón, hermanos. Dios ama al líder. Y también, como Dios ama al líder, antes de llamarlo, primero lo amado y después lo llamó al liderazgo. Y cuando lo llama al líder, lo llama a ser buen mayordomo de su dinero. Gloria al Señor. Oiga, hermanos, esto también incluye cómo lo gana el dinero y cómo lo usa. El amor al dinero puede causar que un individuo se extravíe de su llamamiento. Jesucristo dijo, hermanos, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 21, mis hermanos. Oigan, mis hermanos, el barómetro de nuestra relación con Dios es directamente proporcional con la mayordomía de nuestro dinero y nuestro tiempo. Pablo nos dice que el líder no es codicioso de ganancias. En 1 Timoteo 3:3. En 1 Timoteo 3:3, hermanos. También en el libro de los Hechos, Pablo habla a los ancianos. A los ancianos de Efesio. Les habla en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 33 al 35. Hechos 20, capítulo 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Libro de los Hechos 20, versículos 33 y 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Oigan bien, hermanos. Primera de Corintios 14, 20 nos dice: sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 20. Aleluya. Gloria al Señor. Alábalo, mi hermano, que Él vive. Es evidente, hermanos, que Pablo en los Hechos 20 había sido bendecido por los hermanos mientras pastoraba en Efesio. Una de las bendiciones del ministerio es el amor de las ovejas por su pastor. Oigan bien, el amor de las ovejas por su pastor. Muchas veces, en apreciación y amor, estos hacen regalos de valor al pastor o a los líderes. Pero el ministro debe guardar su corazón para no codiciar estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay ministros, hermanos, que reciben regalos, reciben ovejas muy gordas y empiezan a hacer recibir regalos. Y ya después no quieren regalos, sino que quieren es pedir. Pedir de una forma disimuladamente regalos gordos. Cuidado, cuidado, mis hermanos. El dinero es uno de los aspectos más delicados del ministerio. Oigan, antes de partir, Pablo quiso instruir a los ancianos de Efesio en cuanto a las finanzas, hermanos. Él se da como ejemplo de su integridad financiera en el ministerio y reconoce que Satanás le gusta utilizar la malversación de fondos para destruir ministerios y congregaciones. Alabanzas a su nombre, Dios de gloria, recibe alabanzas, Padre Santo. El enfoque correcto del ministerio, hermanos, es ministrarle al rebaño de Dios. No es buscar que el rebaño de Dios le pueda ministrar a usted en el área de las finanzas. Pablo le recuerda, hermanos, a todos los pastores que él siempre trabajó para suplir sus necesidades. ¿Me entienden, hermanos? Mientras estaba en Corintio, trabajó haciendo tiendas. Muchos pastores rehúsan a trabajar en un empleo secular. Bueno, depende de la situación económica y las bendiciones que están recibiendo a la iglesia, porque no se puede abandonar el ministerio por trabajar 12 horas en un trabajo que no te deja el estudio de la palabra, que no te da tiempo para dedicarle a Dios, para la oración, para la intercesión, para hacer ayunos, para hacer vigilias. No puedes trabajar en un trabajo que te absorba el tiempo que le pertenece a Dios. Como he conocido muchos pastores que dedican día entero completo a trabajar, sea construcción o repartidores o lo que sea, también he conocido. Después, cuando no se hace ayuno o vigilia o las reuniones que se deben hacer en las iglesias, y si se hacen, el pastor está ausente. Pero mientras tanto, el enemigo está tomando terreno dentro de la iglesia y aún dentro del hogar del pastor, hermanos. Entonces, se puede tener un trabajo secular. Se debe tener un trabajo secular si económicamente la iglesia nos está sosteniendo, especialmente en países como Europa, España, donde económicamente las iglesias cristianas evangélicas casi en muchos lugares no son sostenidas por las ofrendas o los diezmos de la congregación. Entonces el pastor se ve forzado para cubrir los gastos aún de la iglesia y de su casa. Y como es llamado y tiene el ministerio, la iglesia no se puede cerrar. Y entonces pues tiene que tener un trabajo secular. ¿Ya? Entonces, pues no nos podemos rehusar a trabajar en un empleo secular. Pero también hay que tener en cuenta, mis hermanos, que un empleo secular que te absorbe el tiempo, también sufren dos familiares. Hermanos, ¿cuándo debe un pastor o líder dejar de trabajar en un empleo secular? Oigan, hermanos, cuando el ministerio tenga los recursos para suplirle en todas sus necesidades, hermanos. Lógicamente, hermanos, el ministerio tiene que tener los recursos y suplir las necesidades, porque Dios es el que sostiene a la iglesia, el ministerio. Pero mientras tanto, el pastor, hermanos, tiene un trabajo secular. Y como le digo, hay países como España, hermanos, donde la gente le cuesta diezmar o ofrendar. Normalmente la iglesia cristiana evangélica, hermanos, no es como la iglesia tradicional universal, la iglesia universal católica en España, no sé, en otros países, también otros países, Alemania. Tienen en la declaración de Hacienda de la población una casilla en que la gente, si quiere lo que Hacienda devuelve, si la gente quiere puede entregárselo a la iglesia. En España está solamente la iglesia católica en la declaración de Hacienda. Entonces la gente decide si se lo da Hacienda o lo reclama. En Alemania está la iglesia cristiana evangélica de los protestantes y está la iglesia católica. Entonces la gente decide si se lo quedan o se lo dan a la iglesia católica o se lo dan a la iglesia protestante. Con eso se sostiene la iglesia. Pero en España y en muchos, gran parte y casi todo el mundo, hermanos, la iglesia cristiana evangélica no depende del gobierno, ni recibe del gobierno, ni se sostiene ni se mantiene del gobierno, ¿ya? Pero bíblicamente está, hermanos, sobre los diezmos y las ofrendas, ¿ya? Y esa es la que sostiene la iglesia. De las ofrendas y los diezmos que da las personas a la iglesia, se compran los instrumentos, se compran las sillas, se paga el alquiler, se pagan los servicios, se sostiene la iglesia, o se levanta la iglesia, se levantan paredes, el techo de la iglesia, de lo que esa gente aporta para la iglesia. De ahí también sale el sueldo para un ministro, porque es lógicamente que si está trabajando en el evangelio, se es justificado que también viva del evangelio, como lo dice también que todo aquel que predica el evangelio viva del evangelio, lo dice el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, la iglesia se sostiene del dinero y los diezmos que da la congregación. De allí se compran Biblias para repartir, se hacen folletos para evangelizar, de allí se pagan programas de radio, de allí se pagan programas de televisión, de allí se hacen emisoras de radio, de allí se hacen páginas web, de allí se hacen aplicaciones, hermanos. Del dinero que da la congregación a la iglesia se invierte, hermanos, para esparcir el evangelio por todo el mundo como Dios lo manda. Por lo cual, si usted no debe sentir dolor por lo que aporta para la iglesia, ya es importantísimo tener eso en cuenta, hermanos. Si nosotros, la iglesia cristiana evangélica, dependiera del gobierno, mal sería. Mal sería porque tendríamos que sujetarnos a normas y leyes constitucionales, gubernamentales, hermanos. Y nuestras leyes y nuestra constitución, hermanos, está escrita en las Sagradas Escrituras, en la Santa Palabra de Dios, hermanos. Recordemos como lo que pasa en Alemania y cuando se recibe, donde se meten a la política, hermanos. Allí ya viene el amor al dinero, allí ya viene el pecado, allí ya viene la avaricia, allí ya viene el enfriamiento espiritual, la frialdad espiritual, la religiosidad, hermanos. Cuando la iglesia cristiana evangélica depende del gobierno y se mete en política o recibe sostenimiento del gobierno, hermanos, allí nos volvemos religiosos, relajados, hermanos, cristianos mediocres, hermanos. Por eso es importante, hermanos, lo que Jesucristo dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermanos, qué bueno que la iglesia se siga sosteniendo del pueblo, de la congregación, de los miembros de la iglesia, y no reciba dinero de la política, del gobierno. También la Biblia nos enseña que por la ley viene el pecado. Recordemos que por la ley viene el aborto, por la ley viene el adulterio, viene la fornicación, lo de parejas de hechos. Por la ley viene la aceptación a la homosexualidad, a las leyes inmorales. Por lo cual, hermanos, el Evangelio, la palabra, el ministerio de Dios debe ir independiente. No se debe juntar con política, porque juntarse con política es juntarse con leyes inmorales. Inmorales es estar sujeto y someterse a leyes que van contra la palabra de Dios. Santo es su nombre. Hermanos, continuamos con madurez. Esta es la quinta. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. 1 Corintios 2:6. Entonces, hermanos, recuerden lo que habíamos dicho. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Lo que dijimos antes, no seamos niños en el modo de pensar. Ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Alabanzas a su nombre, hermanos. Hemos dicho que la madurez de un cristiano no se mide por lo que Dios hace a través de él. Esto lo hemos repetido en muchas ocasiones en este estudio, sino por lo que Dios ha hecho en él. Oigan bien, hermanos. Nuestra madurez espiritual no se mide por nuestras acciones, sino por nuestras relaciones. Oigan, mis hermanos, la madurez espiritual no tiene nada que ver con la edad ni el tiempo que uno ha sido cristiano. Hermanos, podemos conocer de cristianos que conocen a Jesucristo y han andado en los caminos del Evangelio por muchos años, que tienen las relaciones y las actividades, o sea, que tienen las reacciones y las actitudes, perdón, de un niño, hermanos. También podemos conocer a personas recién convertidas, oigan, hermanos, gloria al Señor, que reflejan una gran madurez en su carácter y su actitud. Qué bueno, hermano cristiano, con carácter, pero con carácter espiritual. Porque hay muchos que les falta mucho carácter. Carácter para exhortar, para disciplinar, carácter para hablar. Y debido a la falta de carácter utilizamos el púlpito para exhortar, para disciplinar, y no a la persona a la que debemos llamar. Oiga, la madurez espiritual es uno de los más importantes requisitos en la vida de un líder. Oiga, mis hermanos oyentes, la fidelidad, el amor, el dominio propio son evidencia de la madurez de un individuo y parte vital en la vida de un líder. Continuamos con la sexta, manera de ser. Recuerden que estamos con las 10 M's, manera de ser. Manera de ser, qué importante es esto, hermanos. El comportamiento, los modales reflejan como un espejo, hermanos, su hombre interior. La única forma de manifestar lo que Dios ha hecho en nosotros es actuando como cristianos. La Biblia nos dice que debemos conformarnos a la imagen de Cristo. Veamos Filipenses 2:5, hermanos. Oigan, mis hermanos, ser imitadores de Dios. Efesios 5:1. Oigan, mis hermanos, si en realidad viviéramos como cristianos, aleluya, santo es su nombre, conquistaríamos al mundo para Cristo. Aleluya. Meditemos en el siguiente pasaje, hermanos. Vamos a meditar en el siguiente pasaje. Biblia en mano, hermanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículos 9 al 21. Aleluya. Romanos 12, versículos 9 al 21. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Seguí lo bueno, hermanos. Seguí lo bueno. Aleluya. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra. En cuanto a honra. prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Oigan, hermanos, sirviendo al Señor. Voy a repetir porque me he equivocado, hermanos. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, hermanos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, gloria a su nombre, constantes, hermanos, constantes, quédate con esto, en la oración, hermanos, compartiendo para las necesidades de los santos, aleluya, hermanos, practicando la hospitalidad, mi alma te alaba, Señor, bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependan de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Oiga, cuidado, hermanos. Cuidado, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor, mi alma te alaba. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vencé con el bien el mal. Aleluya. Gloria al Señor. La séptima M, hermanos. Séptima M. Mensaje. Aleluya. Mensaje, hermanos. Hermanos, la Biblia nos habla de la verdad debe estar siempre presente y activa en la vida de cada cristiano. Gloria al Señor. Esto requiere un corazón que pueda distinguir el error y rechazarlo. Un corazón que pueda discernir el error y rechazarlo. El estudio de la palabra, hermanos, la oración, la meditación y sobre todo el Espíritu Santo son medios a través de los cuales un creyente recibe o rechaza cualquier doctrina. Hermanos, guarda tu corazón y tu mente con gran cuidado, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, exhorta a Timoteo que se ocupe de la lectura de la palabra y le indica que debe ser un ejemplo de los creyentes en su conocimiento de ella. Su vida es parte del mensaje, mis hermanos. Su vida es parte del mensaje porque está predicando su propia experiencia, perdón, hermanos. Oigan bien, como dice el apóstol Juan, hermanos, primera de Juan 3.11 nos dice, primera de Juan 3.11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, gloria al Señor, bendito su nombre, hermanos. La octava M, aleluya. Métodos, hermanos, el octavo. La palabra método significa orden que se sigue en las ciencias para investigar y enseñar la verdad, hermanos. Método significa orden que se sigue en las ciencias para investigar y enseñar la verdad. La Biblia nos dice que Dios, oigan, hermanos, la Biblia nos dice que Dios no es autor de la confusión, no es autor de la confusión y el desorden. Dios no es autor de confusión y desorden. El líder cristiano debe ser metódico en su obrar, hermanos. Debe prepararse de antemano, analizar las circunstancias y hacer todo con orden, hermanos, con orden. Dios es un Dios de orden y no de confusión, hermanos. Dios no quiere desorden en su iglesia. Nada de que hoy vas a predicar tú, faltando un minuto, dos minutos, un segundo para dar el mensaje. hoy te toca a ti predicar y la persona no tiene el mensaje preparado, no tiene nada que dar y ya se le pone en el púlpito, hermanos. Dios es un Dios de orden, hermanos, no de confusión. El mensaje debe ser preparado y el Espíritu Santo lo respalda, hermanos. Lo respalda, lo fortalece y lo da, hermanos. Y lo muestra antes, con tiempo, el mensaje que ha de dar. Hermanos, ¿qué nos dice 1 Corintios 14, 40, hermanos? Pastor, que improvisas en las actividades, en los cultos, en las reuniones. Miren lo que nos dice 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden, hermanos. 1 Corintios 14, 40. Hágase todo decentemente y con orden. Aleluya, hermanos. Ahora nos sigue motivación, la novena. Motivación, la novena M. Motivación. Lo que nos mueve a buscar una posición de liderazgo en el cuerpo de Cristo debe ser un corazón de siervo. Aleluya, hermanos. Con frecuencia muchos buscan una posición de autoridad con motivos incorrectos. Algunos hermanos desean el reconocimiento público. Otros quieren tener una posición para controlar a los demás, hermanos. Los que desean el reconocimiento público más que todo son en alabanza también, hermanos. Normalmente a personas del grupo de alabanza solamente van a la iglesia cuando tienen parte en alabanza, cuando van a dirigir. Si de pronto les tocó descansar o no tienen parte en alabanza, o son invitados a una reunión o alguna campaña en alguna otra iglesia y no tienen parte en el púlpito, en la tarima, no van. Y si en su iglesia no les toca la alabanza, no van al culto, hermanos. Solamente quieren ser vistos en tarima. Solamente quieren ser reconocimiento público. ¿Por qué, hermanos? Otros son líderes en la iglesia, hermanos. Pero cuando llega otro que a lo mejor es más que espiritual, más maduro, con más conocimiento, debido a que se sienten que les están quitando el puesto y se ponen celosos, soberbios, ofensivos, defensivos, hermanos. Porque creen que les están quitando el puesto que supuestamente les pertenece. Y entonces no dejan, hermanos. O de pronto músicos, grupos de alabanza, que les falta un director de orquesta que les enseñe a llevar las voces, a llevar los instrumentos. No lo tienen, hermanos. No tienen un músico, un profesional de la música que les enseñe las melodías espirituales, celestiales, digo yo. Y llega una persona con ese conocimiento, con esa capacidad, y como ya llevan tiempo en alabanza, no lo aceptan y dicen y hacen y hablan toda clase de cosas y comentarios para que esa persona no les dirija, no les instruya, no les enseñe, porque se creen que como llevan meses y años allí, se creen que ya lo saben todo y rechazan al verdadero director de orquesta. Otros desean un liderazgo por razones económicas. O sea, es decir, ven el pastorado como una forma de suplir sus necesidades financieras, hermanos. Lo único que nos debe motivar a ser líderes es el anhelo de buscar y proclamar el reino de Dios y su justicia, como lo dice el libro de Mateo, capítulo 6:33. Mateo capítulo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, bienes materiales, os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Décimo, hermanos, la décima M. Importantísimo, hermanos. Aunque el liderazgo de la iglesia casi siempre ha sido representado por el género masculino, la Biblia nos revela un gran número de mujeres que Dios usó para su gloria. Dios sigue usando a personas piadosas de ambos sexos en su obra. El apóstol Pablo declara que no hay varón sin mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Gálatas 3:28. Sin embargo, hermanos, queremos enfatizar en algo que es importantísimo para ejercer el liderazgo. 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, hermanos. El hombre líder debe comportarse como un varón en sus manerismos. Esto lo decía 1 Corintios 16:13. Hermanos, el hombre líder debe comportarse como un varón en su manerismo, en sus acciones y conversación. Gloria al Señor, hermanos. No estamos sugiriendo que sean rudos o agresivos, no. Pero que imiten a Cristo, llenos de compasión, mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente y feroces como el león, cuando sea necesario, hermanos. De igual manera, hermanos, la mujer debe ser femenina y modesta, pero también valiente y firme, como lo fue Esther y Débora. Aleluya, gloria al Señor. Toda la gloria sea para Dios. Toda la gloria se la damos al Rey y Dios Todopoderoso. Santo es su nombre. Santo es su poderoso nombre. A mi Dios sea la gloria. A mi Dios sea la gloria. Continuamos con aleluya. Sí, hermanos. Continuamos con el subtítulo número 17. Subtítulo número 17. De este estudio, liderazgo dentro del cristiano. Perdón. Subtítulo número 17. Subtítulo número 17. La relación entre el pastor y la congregación, hermanos. Ja, gloria al Señor. La relación entre pastor y la congregación. Hermanos, muchas iglesias sufren divisiones porque tanto los pastores y líderes como los miembros con frecuencia comienzan a examinar o a aprobar a los demás en vez de ser a sí mismos. ¿Qué nos dice Pablo? Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5-6. 2 Corintios 13:5-6. Examineos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Oigan, nosotros no estamos reprobados. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Dale la gloria al Señor. Debemos examinar nuestras acciones, sean buenas o sean malas, nuestra actitud, nuestro corazón. ¿Cómo anda usted, mi hermano? ¿Cómo anda usted, oyente? ¿Dónde está su corazón? Sométase a la prueba de la palabra de Dios para ver si está en la fe. Examine su corazón a la luz de la palabra de Dios. La palabra le está bendiciendo, hermano. Está confiando en él. Cuando oímos una predicación con frecuencia, solo pensamos qué bueno sería si esta o la otra persona lo oyera, ¿verdad? Lo que desea Dios es que cada uno se examine para que Él pueda bendecirnos e instruirnos por medio de su palabra. ¿Quién mejor que uno que se conoce a sí mismo, hermanos? ¿Quién mejor que uno que se conoce a sí mismo? Gloria al Señor. La palabra reprobados, hermanos, que encontramos en 2 Corintios 13:6, significa no pasar una prueba. Corinto era una sede, hermano, oigan bien, oídos. Era una sede de los Juegos Olímpicos. Sus ciudades eran fanáticos del deporte. Cuando Pablo usa el término reprobado, compara al cristiano con un atleta que desea competir en un evento deportivo, pero no pasa la prueba cuando llega la hora de la calificación a los finalistas. Pablo compara la carrera de un atleta y su riguroso entrenamiento con la vida del cristiano. El atleta tiene que prepararse y entrenarse para competir. Se separa de todo aquello que le impide su preparación. Su entrenador decide lo que debe comer, cuándo duerme, el ejercicio necesario para mantenerse en condiciones, y lo estimula a sacrificarse en vista del premio que va a obtener. Todo atleta que tiene éxito ha pagado el precio del sacrificio para obtener su galardón. 1 Corintios 9, versículos 24 y 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, versículos 24 y 27. Alaba lo que Él vive, mi hermano, a Dios Todopoderoso. La palabra griega para eliminado es la misma que anteriormente se tradujo como reprobado, hermanos. Pongamos los ojos en Cristo Jesús y paguemos el precio de nuestro llamado a una posición de autoridad. Si somos fieles, no seremos eliminados. Pasaremos la prueba. Y cuando llegue la hora, obtendremos una corona incorruptible. Una corona de gloria. Oigan bien, de gloria. Los triunfadores olímpicos generalmente no son los que tienen más talento, sino aquellos que resisten el riguroso entrenamiento para desarrollar sus limitados talentos. Oigan, los que perseveran son los que triunfan. Así es con los hermanos de la iglesia. Hay muchos que tienen talentos y quieren ser usados, pero serán hallados reprobados o eliminados, porque no se someten al riguroso discipulado y entrenamiento. Serán descalificados porque no pasaron la prueba. Gloria a Dios. Hermanos, resaltemos, tachemos, repintemos el fruto del pastorado. El fruto del pastorado. Segunda de Corintios 13, versículos 7 y 9. Segunda de Corintios 13, versículos 7 y 9. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Libro de 2 de Corintios 13, 7 y 9. Alaba lo que él vive, hermanos. La oración de un líder por su pueblo es que no cometan errores, que se mantengan firmes, que no pequen. No para que el líder o el pastor luzca bien, no para que la iglesia vea qué buen trabajo está haciendo, sino para que aprendan a vivir correctamente y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Aunque el líder llegue a fracasar, tendrá fruto en el triunfo del discípulo. Mi alma te alaba, Dios. Una paráfrasis, hermanos, en 2 Corintios 13, 9 nos dice. Bueno, nos dice, no sería. Nos alegramos aun cuando cometemos errores, aun en nuestras debilidades y flaquezas, en ver que ustedes se hacen fuertes y desarrollan sus habilidades, poniendo por práctica y ejercitándose en lo que les hemos enseñado. Gloria al Señor, hermanos. La palabra griega para perfección significa hacer los ajustes o reparaciones necesarias. Hacer los ajustes o reparaciones necesarias. Atención, hermanos. El pastor y el líder deben predicar y enseñar, no para impresionar con una demostración de su conocimiento, sino para cambiar vidas. De igual manera, la responsabilidad de la congregación no es examinar al pastor, o a los líderes, o a los adoradores, o a las danzarinas, sino recibir lo que Dios imparte a través de ellos. Gloria al Señor. El fruto de las labores del líder y de los pastores, en particular, es ver cómo la palabra de Dios sana y restaura cuando es aplicada a la vida de personas que llegaron destruidas, enviciadas, quebrantadas y afligidas a la iglesia. Ver hogares restaurados, matrimonios fortalecidos, vidas cambiadas, almas entregadas a Dios y rescatadas de las tinieblas, hermanos. Este es el buen fruto de nuestra labor. Pese a las dificultades, a la ingratitud, la infidelidad, la traición, las batallas y las lágrimas, hermanos, recibimos ánimo, consolación y fortaleza al ver a los que están firmes y creciendo en la fe. Aleluya, hermanos. Resaltemos, retachemos, repintemos responsabilidades de la congregación hacia el pastor, hermanos. Responsabilidades de la congregación hacia el pastor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Gloria al Señor, hermanos. Alábalo que él vive. Las instrucciones de Pablo a los hermanos es que deben reconocer a los que trabajan entre ellos. Gloria a Dios. La palabra reconocer significa tener un conocimiento y entendimiento. Se refiere a un reconocimiento de la autoridad y relación. Oigan, hermanos, cuando el pastor enseña o predica, escuchamos la voz de su corazón. Nos comunica lo que cree, lo que piensa y si es sensible al Espíritu Santo. Lo que Dios le está hablando a usted a través de él. Debemos amar y estimar al pastor por causa de la obra de Dios en la cual sirve, hermanos. Gloria al Señor. Los pastores, hermanos, como personas, bueno, son seres humanos, hermanos, que cometen errores, hermanos. Tienen debilidades. Y por su posición, hermanos, por su posición, oigan bien, están bajo el ataque del enemigo. Gloria al Señor. Es por esto que la responsabilidad principal de la congregación es orar por su pastor. Porque, hermanos, ¿dónde puede existir una congregación que no ora por el que los pastorea? Hermanos, ¿dónde puede existir? La congregación debe orar por el pastor. Porque, hermanos, pueden venir problemas serios. Pueden haber un pastor con problemas muy serios, hermanos. El pastor amonesta a la congregación y prepara a las ovejas para toda buena obra. La palabra, hermanos, amonesta significa llamar la atención con la vara del pastor. Oigan bien, esto es incómodo, hermanos, para algunos santos. A muchos no les gusta que la verdad, como dice un dicho por ahí, la verdad duele cuando es verdad. Particularmente los que ya sienten la convicción del Espíritu Santo se enojan con el pastor y murmuran contra él. Oigan, en la congregación, muchos hermanos en las congregaciones ya se sienten espiritualmente santos, ya se sienten convencidos y entonces murmuran y hablan contra el pastor. Oigan, había en una iglesia, en una congregación, hermanos, una mujer de edad, ya arraigada en sus tradiciones, la cual en la congregación acusaba al pastor de que siempre estaba predicando a ella los domingos. Cuando el pastor se enteró, le dijo que no hay nadie tan importante en los ojos de Dios que se merezca un sermón exclusivo por encima de las necesidades de todo el resto de la congregación. O sea, a ella le estaba llegando la palabra del pastor, pero el pastor no la conocía. Y ella decía que el pastor estaba dedicado a predicarle a ella, pero acusándola. Pero el pastor no lo sabía. Y entonces el pastor le dijo: no hay nadie tan importante en los ojos de Dios que se merezca un sermón exclusivo por encima de las necesidades de todo el resto de la congregación. O sea, era Dios el que siempre le estaba hablando y exhortando a ella, no era el pastor. Pablo dice que se estime y se ame al pastor, no por su personalidad, no por su ayuda en tiempos de necesidad, sino por causa de la obra en la que sirven. Y concluye esa instrucción con una orden de Dios: tener paz entre vosotros. Cuando hay paz entre, hermanos, cuando hay paz entre las ovejas y el pastor, Satanás no puede entrar y meter su nariz en la congregación. No puede meterse ahí cuando hay paz entre el pastor y la congregación, o sea, en las ovejas. Pero para mantener esa paz hay que batallar. La paz en el mundo se obtiene por medio de la guerra y se mantiene por medio de una defensa fuerte. En la iglesia es igual. Obtenemos victorias en la guerra espiritual. Obtenemos victorias en la guerra espiritual, hermanos. Y mantenemos la victoria por medio de una defensa de intercesión y oración diaria, hermanos. Defensa. Mantenemos una defensa por medio de la intercesión y la oración diaria, hermanos. Alaba lo que Él vive. La relación entre un pastor y su congregación debe ser algo especial, mis hermanos. El pastor debe tener un amor incondicional de Dios por el rebaño que Él le ha dado, que Él le ha encomendado. Debe estar dispuesto a dar su vida por ellos. Oigan, hermanos, cuando una congregación puede sentir el amor del pastor y su compromiso con ellos, aceptará su liderazgo, se comprometerá a ser parte activa del ministerio y responderá con amor y con sus diezmos y ofrendas. Alábalo, hermanos. Porque esto es importante, comprender que ser pastor no es un ejemplo, es un ministerio al cual Dios ha llamado. Oigan, esta relación de amor entre el líder y la congregación es vital para alcanzar a las almas perdidas. Oigan, un pastor dice que un pastor y una congregación que se comprometen mutuamente a mantener la fe y a caminar en amor pueden traer las poderosas manos de Jesús a los quebrantados y afligidos en su comunidad. Es a través de la congregación local que conoce la palabra de Dios y sabe caminar en el Espíritu, que Dios va a moverse con poder en ciudades, naciones y alrededor del mundo. Toda la congregación debe reconocer las necesidades personales de su pastor, oigan bien, y la carga del ministerio sobre él y su familia. Así que, hermanos, congregación, miembros en Jesucristo, busquemos la forma de fortalecer la relación entre los pastores y las congregaciones para evitar las dolorosas consecuencias que vendrán si no lo hacemos. Oigan, los ministros deben amar, amonestar y orar por nuestras congregaciones. Las congregaciones deben amar a sus pastores, orando por ellos, apoyándolos. Nunca tendremos una relación perfecta, pero es la responsabilidad tanto en el pastor como de la congregación que la relación sea saludable. Oigan bien, saludable. Alaba a Dios, bendito sea el nombre del Dios y Todopoderoso, santo es su nombre. A continuación seguimos ya para terminar con el último subtítulo número 18. Este subtítulo número 18, ya para terminar, se llama Los cambios de Dios. Los cambios de Dios. Escuchen bien. Los cambios de Dios. Para ello vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 22. Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 22. Alabado sea el nombre de Dios y Todopoderoso. Poderoso es su nombre. Bueno, continuamos con este estudio, subtítulo, Los cambios de Dios. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son en el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los cambios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Oh, gloria al Señor, Daniel 2:20 y 22. Mis hermanos, oyentes, Jesucristo está en nuestros corazones. Dios ha establecido un proceso de cambio diario en toda la creación. Este es el proceso del crecimiento, como una semilla o un espermatozoide. Oigan bien, el proceso produce cambios que identifican el estado del crecimiento y madurez. Aún el Evangelio es un proceso de cambio. Todo crecimiento requiere cambios y todo cambio presenta nuevos retos o nuevas oportunidades. Cada uno nos permite ver la mano de Dios en acción. Dios cambia los tiempos y las temporadas. Dios promueve y Dios remueve. En el mundo de cambios es necesario someternos siempre a la voluntad de Dios. El establecer a los que están en autoridad y puede remover o promover a los que están en posiciones de liderazgo y autoridad. Por eso Jesús declaró en Juan 19:11, ninguna autoridad tendrás si no te fuese dada de arriba. Oye, hermanos, ninguna autoridad tendrás si no te fuese dada de arriba. Toda persona, por Dios, puede perder también su ministerio y no ver realizada la promesa de Dios. Si desobedece o trata de hacer otras cosas por sí mismo, mis hermanos. La voluntad de Dios nos lleva como un río hacia el cumplimiento de sus propósitos. Resistir los cambios que Él trae puede sacarnos del río, mis hermanos. Alabanza de su nombre. En 1 Samuel, hablando de Saúl, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. 1 Samuel 13:13. Dios ungió a Saúl como rey de Israel. Si él hubiera sido fiel y obediente, Dios hubiera confirmado su reino sobre Israel para siempre. Por no fluir con los cambios que Dios pedía, Saúl perdió su posición como líder del pueblo de Dios. Alaba lo que él vive, mi hermano. Moisés, hablando de Moisés, Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud y del yugo de Egipto. Sin embargo, la Biblia nos dice que la desobediencia de Moisés a las instrucciones de Dios, oigan bien, la desobediencia de Moisés a las instrucciones de Dios causó que ni él ni Aarón entraran en la tierra prometida. Números 20, versículos 7 y 8, Números 20. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, dijo, y habla a la peña, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación a sus bestias. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Pero ¿qué dijo Dios? Habla a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña con su vara dos veces. Y Jehová le dijo, habla. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20, versículos 7 y 8. Oigan, la primera vez que Dios hizo que saliera agua de una peña fue por medio de un golpe de la vara de Moisés. Esta vez quería hacerlo de una manera diferente. ¿Pero qué pasó? Moisés, hermanos, aleluya, bendito sea el nombre de Dios y Todopoderoso. No aceptó, hermanos, Moisés no aceptó el cambio y trató de hacerlo de la forma que le había dado resultado anteriormente. La medida del éxito a los ojos del Señor no es el resultado del esfuerzo, sino la obediencia a sus siervos. Gloria a Dios. Obedecer a Dios nos mantiene en el río. Cuando somos fieles en lo que Dios nos llama a hacer, Él nos promueve a otro nivel de más impacto. Dios removió a Saúl y promovió a David. Al morir Moisés, el Señor levantó a Josué. Y fue este el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Santo es Dios. Hablamos de Saúl, de Moisés, ahora hablamos de Esteban. En el sexto capítulo de los Hechos, hermanos, vemos que Esteban fue uno de siete hombres elegidos por el liderazgo para servir atendiendo a las viudas. Estos hombres fueron seleccionados en base a su buen testimonio, sabiduría y dependencia del Espíritu Santo. Eran hombres fieles. Después de haber orado, los apóstoles impusieron manos sobre ellos y los comisionaron para este oficio. Al poco tiempo, Esteban había ascendido al nivel de estar ministrando al pueblo con señales y prodigios. La Biblia nos dice que predicaba con sabiduría. Y en una de las mejores predicaciones en toda la Biblia, proclamó su último mensaje antes de morir como el primer mártir de la iglesia. ¿Por qué resistimos los cambios, hermanos? Jesucristo vino a traer el cambio necesario en la humanidad para que fuéramos reconciliados con el Padre. Oigan, los líderes religiosos y del pueblo se opusieron con severidad a su vida y mensaje. Pero Esteban predicó de este cambio delante de los ancianos y los escribas judíos. Pero estos de nuevo se levantaron contra el mensaje y el mensajero. La gente casi siempre se opone a los cambios porque somos criaturas de hábito. Resistimos cualquier cosa que nos obligue a experimentar algo desconocido. Las razones principales por las cuales la gente se opone a los cambios son: primero, malentendidos, para ello Hechos 7:1. Segundo, falta de identificación, para ello Números capítulo 12, versículos 1 al 2. 9:11, está pasando una ambulancia. Tercero, hábitos. Cuarto, temor de fallar, Números 14, 1, 8. Quinto, poca recompensa por el esfuerzo. Números 14, 21, 24. Aleluya. Sexto, pérdida de control sobre las cosas que valoramos: posición de autoridad, control, dinero, seguridad. Séptimo, actitud negativa. Números 14, 28. Octavo, falta de respeto al líder. Números 14, 40. Noveno, tradiciones, predisposición mental. Décimo, satisfacción personal. Aleluya. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios trae cambios en el ministerio, en el mismo liderazgo o el pastorado, el enemigo trata de usar una, varias o todas las razones anteriormente dadas que hemos nombrado para levantar oposición a la voluntad de Dios. Esta por lo general se manifiesta en la forma de criticismo, dilación, indiferencia, oposición, incredulidad, incredulidad. Oigan bien, incredulidad. Qué tremendo, mis hermanos. El apóstol Pablo, en su famoso retiro de pastores, hermanos, oigan, hermanos, en Mileto, en la ciudad, comunicó a los ancianos efesios lo que les esperaba ahora que él se marchaba. Hechos 20, versículos 29 y 30. Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Actualmente sucede en las redes sociales, medios de comunicación, dentro del mismo ministerio. Pablo le advertía a los nuevos pastores en Efeso que esperara dos tipos de oposición. Oigan bien, los lobos rapaces, o sea, se refiere a personas que parecen ser cristianos y llegan a la iglesia cuando está en transición. Hablan como cristianos, alaban y hasta diezman, pero su intención es dividir y destruir la iglesia e impedir que las promesas que le han sido dadas a la congregación se cumplan, impedir que se cumplan las promesas. Jesucristo también llamó a lobos rapaces, hoy también, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Aleluya, gloria al Señor. Hemos escuchado de una iglesia que cuando tuvo un cambio de pastor, regresó a la congregación una mujer que tenía un espíritu de Jezabel. Ella había sido reprendida por el pastor anterior y se había ido de la iglesia por varios años. Al poco tiempo de haber regresado, comenzó nuevamente a manipular y controlar al pastor y a la gente. Hasta logró infiltrarse en la posición de autoridad. Esto resultó en un gran conflicto entre la mujer y algunos de los líderes que ya la conocían y sabían qué clase de espíritu, la influencia que llevaba, el espíritu que la influenciaba. El pastor nuevo, ignorante de las maquinaciones y estrategias del enemigo, perdió el apoyo de sus mejores líderes. Esto sucede también cuando un pastor da autoridad o vuelve pastor a otra persona sin conocer el testimonio, el ayer. Da autoridad, pone como líder a una persona que solamente llega con una carta de recomendación de otra iglesia. También sucedió. Y con solo una carta de recomendación, como si fuera un diploma o un titulado de pastorado, la nombró pastora para dirigir a otra iglesia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Primero hay que conocer el testimonio, la forma de ser, de hablar, de actuar, de comportarse, su interés de la persona. Pero no de la noche a la mañana nombrar un pastor sin conocerlo verdaderamente. Pero también no hay mucho que hablar, ¿no? Porque hay denominaciones cristianas o concilios, como se llaman, pues que tienen iglesias en algunas ciudades, países, y le llama a alguien de otro país muy lejano, al otro extremo del océano, y le pide cobertura, le pide apoyo, y se le da y se le acepta y se le permite, pero no conocemos a esa persona que ya es pastora, pastor, y dirige una iglesia con una cobertura que le han dado una iglesia, una denominación, un concilio que que no le conocen, ni saben quién es, ni cómo se comporta, ni cómo lleva la iglesia, ni su casa, ni su familia. Error, tremendo error. Mire, hermanos, que también Pablo también advierte que dentro de la congregación se levantarán algunos que comenzarán a murmurar y a criticar. Eso pasa, hablando cosas perversas para levantar sus propios seguidores y comenzar su propio ministerio, como ha sucedido en muchas partes, actualmente en el siglo XXI. Dios quiere que cuando haya un cambio, sus hijos no pierdan la visión. Se levantan ministerios, en ocasiones son de Dios, y en otras ocasiones son de rebeldía. En otras ocasiones es porque hay iglesias que llevan años donde no se mueve el Espíritu Santo ni una mosca, donde el pastor no tiene un compromiso con la iglesia, sino que se comporta como un pastor asalariado. Cumple con la iglesia, pero no le cumple a Dios con las actividades, los ayunos, las vigilias, pues que allí hay otro ministerio o ministro verdaderamente ungido, usado y bendecido con palabra, con interés, con el conocimiento de Dios, con temor de Dios, y sale de esa iglesia con la bendición de Dios para abrir otra iglesia, y mejor, con más unción, donde el Espíritu Santo sí se mueve, porque donde llegó no se movía, sino el aire, y la división es la contienda. Dios quiere que cuando haya un cambio, sus hijos no pierdan la visión. Por eso es de suma importancia que el nuevo pastor reconozca la visión de su antecesor y continúe la obra de Dios para esa congregación, y que el pastor esté sujeto a Jesucristo. Porque hay pastores que están más sujetos a la congregación que a Jesucristo y se dejan llevar, influenciar o controlar por la congregación y no por lo que Dios les manda, por el Espíritu Santo, por la dirección del Espíritu de Dios. Otros están dependiendo de asociaciones, política de asociaciones, crean asociaciones o movimientos políticos, se meten en cosas del mundo, de ley del mundo y no ley de Dios, para lograr objetivos como economizar gastos en la iglesia, en el salón. Pero a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, y es Dios quien sostiene, no la política, no el mundo quien debe sostener una iglesia, sino Dios. Cuando Moisés murió, Dios levantó a Josué para continuar lo que su predecesor había comenzado. No para cambiar el curso de su visión, oigan bien, no para cambiar el curso de su visión. Claro, a veces Dios quiere traer nuevos cambios a la congregación por medio de un nuevo líder, aleluya. Así que Él también espera que sus hijos provean a este su apoyo. Pero, como es un nuevo líder, con unción de Dios, conocimiento, discernimiento y sabiduría, como es un nuevo, pues los que llevan años no le apoyan, lo rechazan, son celos, sienten celos, egoísmo, y no lo apoyan, y ahí la división de la iglesia. Debe haber confianza entre los que ya han estado, están, y el que llega. Opiniones y consejos y participación. La despedida, hermanos, oigan bien, subraya ahí, resalte, marque bien, la despedida. Cuando somos infieles, corremos el riesgo de ser removidos de nuestra posición. Pero si somos fieles, tenemos la oportunidad de ser promovidos por Dios. Vamos a hablarles de la parte positiva de la promoción, aleluya. Como todos los cambios que trae Dios, Este también puede traer su dolor. Otra vez Dios nos obliga a enfrentarnos a los cambios que son parte de su perfecta voluntad. No podemos seguir a Dios sin estar dispuestos a cambiar, si no queremos adaptarnos y nos aferramos a lo que es nuestro. Oiga, cuando nos aferramos a lo que es nuestro y no queremos cambiar y no aceptamos cambiar y nos afirmamos en lo que es nuestro. Como ya hemos dicho, mis hermanos y oyentes, Pablo fue pastor de los Efesios, aunque había estado de viaje por un tiempo. No le había dicho a los líderes de la iglesia de Efesia que no iba a permanecer con ellos hasta que tuvo la famosa conferencia de pastores en Mileto. Dios tenía otros planes para Pablo, planes mayores. Noten ustedes lo que pasó cuando él les reveló este cambio permanente. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 36 al 38. Hechos 20, versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hechos 20, 36 al 38, versículos. Uno de los tiempos más emocionantes en la vida de un pastor, alabado sea su nombre, es cuando Dios lo promueve con una posición en otra iglesia, o lo aparta para un ministerio diferente. El dolor que el pastor siente es parecido al que se experimenta cuando un hijo se casa. Sabe que es algo bueno, pero está ligado emocionalmente a las lágrimas y risas que fueron parte de su vida con esa congregación. Las emociones son aún mayores cuando el pastor es el visionario que comenzó la obra. Pablo había establecido la obra en Efesios. Había trabajado entre ellos por 3 años. Todos los líderes lloraban y besaban a Pablo. Sabían que no lo volverían a ver y lo acompañaron hasta el barco para despedirlo. Hermanos, los pastores y líderes son seres humanos. Sus emociones se manifiestan en ocasiones alegres y tristes. Nunca debe un líder tratar de esconder sus emociones de gozo o de tristeza. Debe expresarse con toda libertad, demostrando su humanidad. Estas lágrimas, abrazos y besos son parte del ministerio de un líder. Al ver a su hermano Benjamín, al cual no veía por mucho tiempo, José se echó sobre su cuello. Recordemos, José se echó sobre su cuello, sobre su hermano Benjamín, cuando lo vio. Lo abrazó y lo besó, a él y a todos sus hermanos. Jesucristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén. A ver, ¿cómo satisface y edifica ese fruto de la recompensa de un pastor y un líder? El ver el amor expresado por aquellos a quienes les ha invertido parte de su vida. Y luego la promoción del Señor a una posición ministerial con más grandes y nuevos retos. Ese es el fruto del liderazgo. Ese es el fruto del liderazgo. Ministrando batallas. Ese es el fruto del liderazgo ministrando batalla. Toda la gloria se la damos al Rey y Dios Todopoderoso, y las gracias también a nuestro Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas, que nos habla, que nos guía, que nos ministra. Alabanzas a Dios y Todopoderoso, el Altísimo Creador que reina sobre nuestros hogares, que sostiene nuestra salud, que da paz a nuestros corazones, que provee para nuestros gastos, que nos bendice con paz y amor, que cuida de nuestros hijos, que cuida de nuestra familia, que nos provee del empleo, del trabajo, que nos llama. Dios llama, Dios prepara y luego envía, y Dios provee. Así que, si no has sido llamado todavía, ten en cuenta que todos hemos sido llamados. Pero no podemos ir si no hemos sido preparados. Primero tenemos que prepararnos para poder ir. Y con la fe, la confianza de que si vamos, es Dios quien va a proveer. Mis hermanos, mis oyentes, mis amigos, liderazgo dentro del cristiano. Así se ha llamado este estudio, liderazgo dentro del cristiano. Esperamos que haya sido fructífero, porque para mí lo ha sido, mucho, bastante, muchísimo. Es Dios quien habla, es el Espíritu Santo que guía, es el Espíritu Santo que enseña, que podemos poner en práctica, que antes de enseñarlo, primero también debemos ponerlo en práctica, debemos vivirlo para poder enseñarlo, para dar ejemplo y dar testimonio. Terminamos este estudio con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo, declarando en fe que ahora vamos a ser grandes líderes, fervientes, perseverantes, reverentes, con el amor del Padre en nuestras vidas, sirviendo y ayudando a edificar su iglesia. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Con ustedes, John Freddy Ortega, desde la isla, bueno, desde el archipiélago canario, España. Amén, amén. Liderazgo dentro del cristiano.